we a get down, get down. We a move up, move up. Get down, get down. Now we a move up, move up. We a get down, get down. We a move up, move up. Get down, get down. Now we a move up, move up. Manos escapan y ni dejan su pena. Hay de todos los colores, hay más formas de amar que dolores, pero el tuyo se gana el evento cuando hablamos de tormentos. Hay amores que queriendo matan, en el cariño son como vampiros, no entienden cuándo es el final. Hay amores que queriendo matan y te persiguen como un ciervo herido, no hay forma de ellos escapar. Hay amores que se mueren cuando sin querer te hieren, pero yo hablo del tuyo que mata. Hay amor de mentira que al jurar será eterno, ya jurando se olvidan. Hay amor que se esconde y se muere de miedo cuando dicen su nombre. Hay de todos los sabores, más que arena en el mar hay amores, pero el tuyo encabeza el evento al hablar del sufrimiento. Hay amores que queriendo matan, en el cariño son como vampiros, no entienden cuando es el final. Hay amores que queriendo matan y te persiguen como un ciervo herido, no hay forma de ellos escapar. Hay amores que se mueren cuando sin querer te hieren, pero yo hablo del tuyo que mata. Mira, que mata, que mata, que por el filo de un hierro mata. Que mata, que mata, que por el filo de un hierro. Dejo tu información, vengo de una tierra de tabaco y ron. Y lo que yo quiero es vacilón, long. No problema, no complicaciones. A tu malla de agua fría pa' que se te cambien estas sensaciones. Baby, no problema. Me acuerdo que al principio no era de romance, y ahora me tiene corriendo adelante pa' que no me alcance. Son amores de feita la atracción que te desbaratan. Que por el filo de un hierro mata. Laberinto de emociones, pasiones que se desatan. Que por el filo de un hierro mata. Que se pegan como un chicle, que no se alejan, que no se van. Que por el filo de un hierro mata. Que dale candela como han vacao, alabao. Que por el filo de un hierro mata. We a get down, get down, we a move up, move up. Get down, get down, now we a move up, move up. We a get down, we a move up, move up.